diría DJ. Sí, aunque esto, pues yo, que se voltee un avión en una pista por el hielo, pues poco tiene que ver con gobiernos, eso sí es. No, no, lo sé, pero digo que hace acumulan, se amontonan. Se amontona, mi estimado Uribe DJ. Sí, no, tengo que no he querido como meterme a mirar más porque me estresa el asunto de los aviones fallando, cayéndose, volteándose. Además de eso, pues muertes galore, ¿no? Varias. Siempre dicen que se mueren de a tres. Se murió David Lynch, ajá, se murió el pez abisal y se murió Paquita la del barrio. 77 años. Se dio a conocer ayer la noticia. Con profundo dolor y tristeza confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del barrio en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible que nos dejará una huella imborrable en el corazón de todos los que la conocimos y disfrutamos de su música. Su verdadero nombre era Francisca Viveros Barradas. Paquita la del barrio. Sí, sí. ¿En qué momento se hizo tan icónica? En Rata Inmunda. Animal rastrero, escoria de la vida. Ejercicio mal hecho. Sí. Esa es más violenta que Not Like Us. ¿Buf? ¿Usted cree? Toda la vida, claro, toda la vida. Paquita no, nos la vida. Paquita no nos quiso mucho a los hombres, ¿no? No. Aunque alguien le debió hacer mucho daño y de ahí pues salieron todas esas canciones, ¿no? Me estás oyendo, inútil. Exactamente. Era así de frente con asco y con total desprecio contra algún ser humano en particular que nunca sabremos. Algún hombre. En serio, mira, algún hombre, sí. La canción fue lanzada, Rata de Dos Patas, en su álbum Taco Placero del 2000. Ajá. Ahí está. La canción, no, él ya no la escribió Manuel Eduardo Toscano. Ah, oh. Fue uno de los músicos que más contribuyó a la discografía de ella. Y asegura que pues todo el proceso de grabación estuvo con ella todo el tiempo. Así que fue un hombre el que la escribió. Pero por ejemplo, miren títulos de canciones de Paquita la del barrio, ¿ok? Obviamente, Rata de Dos Patas. Hombres Malvados. Claro. Una canción de 2005. Hombre no es gente. Sí. Me saludas a la tuya. Okay. De paso a la tuya también. Sí, sí, sí. Las Mujeres Mandan. Claro. Juro que nunca volveré. Viejo Rabo Verde. Que me perdone tu perro. ¿No? No hay quinto malo. Si yo fuera varón, piérdeme el respeto. No te pases de vivo. Terco pero sabroso. Ahora yo sí quiero contar que acá va a caer un telón, va a caer una idea. Escoria humana. La canción, ajá, está escrita no para un hombre de la vida de Paquita. Ajá. Había sido presidente de la República un señor. Ah, bueno, pero sí, es un y señor. Y se le hizo la canción a ese presidente. ¿A quién? Ponle. Presidente. A Vicente Fox. Mm-mm. Mexicano. Ajá. Ajá. A Carlos Salinas de Gortari. Sí, señor. Ok. La descripción, un señor que era peloncito, con las orejas calvo. Grandotas, que no podíamos ni hasta el día de hoy faltarle respeto a esos personajes. No fue escrita para echarle a otro hombre, fue pensando en este presidente de la República que estuvo entre 1988 y 1994. No es una canción de odio por amor, sino es realmente nació hacia un presidente. O sea, igual es con protesta. Odio. Señor. Igual es con odio. Puede ser, sí, señor. Canción protesta. Ahora no ve la letra. Es como, y es como Ojalá de Silvio Rodríguez. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Ojalá de Silvio está dedicada a Augusto Pinochetes. Para que no las puedas convertir en cristal. ¿Sí? No tenía ya ni idea. Te digo. Sí, esa está dedicada. Sí, claro. Mira. Ojalá está dedicado a Pinochet. Ahí está. No sabía eso. Canciones dedicadas a presidentes, mira. Mira tú. Rata inmunda. Y bueno, el meme de la muerte de Paquita, pues ahora que hablamos de presidentes, fue la foto del expresidente Iván Duque, ¿no? Sí, pues, claro. Es que huela alto, Paquita, una cosa así. Es como la gente lo que es tan irrespetuosa y tan insulsa y tan. Espera, es que uno va a ver. No, Dayana, no. ¿Ah, qué? Aló. Pero ahí está. Nos dan risa. Unos memes, sí. también hechos. Yo me reí mucho con ese meme. Sí, o sea, yo no, también. No. Y uno no se puede sentir mal por reírse. No, la risa, no. La risa es una... Es terapéutica. Sí, es una expresión humana que... Una expresión humana, sí, señor. Exacto, sale de repente y uno no la puede controlar. Y de pronto hay ocasiones en las que uno después se siente un poco mal, pero ya... Un poco mal, sí. Sí, pero pues ya se rió. Ya que como los memes de Shakira, así, ¿no? Nos vamos a ir al infierno, dice uno. Sí, no nos vamos a ir al infierno. No, uno dice, yo le digo a Dayana, por ejemplo, todo ven, tiempo. Mira esto y vete conmigo al infierno. Y yo me ella, le mando otro. Exacto, ella no, se ríe y me manda pero otro peor. Ustedes sí comparten contenido ya sensible. Caen bajo. No. Sí. No. Sí, yo caigo bajo. Yo trato de mantener ciertos estándares. Dayana sí no la logra, la verdad. Dayana, no, es que estándares, no. Yo me demoro primero media hora riéndome y ya me mando. Les tengo la palabra del día. Oh. En instantes. Wow. Ah. Y los comentarios de ustedes hablando de cosas que les gusta hacer solos y solas aquí en Mañanas de la X. Por el momento, más discos en 103.9. Los Kings of Leon con Sex on Fire, Mañanas de la X. Solo subiendo tiene una Ford Ranger, entiendes, porque es superior en todo sentido. Siente su potente motor V6 diésel y llévala durante febrero con bono de hasta 15 millones de pesos. Conócela hoy en tu concesionario Ford. Consulta términos y condiciones en ford.com/ofertas. Bueno, la palabra de hoy es Meraki. Meraki. Meraki está. Meraki, E-M. M. Perdón, Meraki. M-E-R-A-K-I latina. Meraki. Listo. Meraki. ¿Qué significa? Proviene del griego moderno, no tiene una traducción literal en otros idiomas, pero se utiliza para describir cuando alguien pone su alma, su creatividad y su amor en lo que hace. Ay, mucho Meraki acá. Merakis. Mucho Meraki. Aquí hay mucho Meraki en esta mesa. Aquí hay mucho Meraki. No, en serio. Exceso de Meraki. Sí. O sea, chévere aquí Meraki. Mucho Meraki. Muy chévere Meraki. No, esa no es. No es así, o sea, ok. Pero no. Pensé. Quiero mandar un saludo a todos. Uribe DJ hace 1 to 5 con mucho Meraki. Mucho para Meraki. Todos. ¿No les suena como a sushi? No. ¿Me das un Meraki? A mí me suena como a umami. ¿Han probado, han oído hablar de la palabra umami? Claro. Sí, claro. ¿Qué es el umami? Eso es como una. Un sabor. Un sabor. Sí. Un sabor que resulta la mezcla de ácido, dulce, salado y se me va el otro. ¿Cómo te acuerdas de eso? Así es que rompes el hielo. Está metido en la gastronomía. Bueno, sí, la, es y la gastronomía elegante. Sí, lo de claro. Andrés es no, la gastronomía no es, fina. No es esta vaina, no. Untuosa, por favor. estamos llenos de Meraki en esta emisora y quiero decirles que los quiero por eso. Estoy muy gracias. Orgullosa de nosotros todos. Te queremos a ti. Bravo. Y queremos proponerle a toda la gente que nos oye el día de hoy que todo lo que hagan, lo hagan con Meraki. con Meraquera. Me encantaría. No, hombre, no. Meraki, con Meraki, perdón. Oye, apareció el video del avión, lo acaba de publicar CNN. Ya está tranquilo, sí. Ya puede. ¿De la gente saliendo? No, y de, cómo y del estrellón. De cómo, okay. De cómo se estrelló en la pista. Porque yo vi esta mañana al profesor Scott Galloway publicando un video de la gente dentro del avión saliendo sí. De él. Sí, sí, sí. Pero ya CNN publicó un video en el que se ve el momento en el que del golpe. El avión toca pista, pierde el control, se voltea. Se prenden llamas cuando se rompen las dos alas, porque para quien no sepa, los tanques de combustible están en las alas de los aviones. Y si no es por la nieve, ese avión se incendia completamente. O sea, la nieve realmente es la que le salvó la vida a todo el mundo. Y pues seguramente la pericia del piloto, no hay que dejarlo de un lado. Pero qué miedo, qué susto. Y claro, si quedas sin alas y quedas el tubito y dando vueltas y se... queda patas arriba. Uf. Bueno, no, ya no, pues, no busques más, deja ahí. No, me salió porque yo sigo a CNN. Listo. Inevitablemente, entonces me apareció, pero... Ya está. Qué cosa tan impresionante. Mucho Meraki el del piloto. El piloto. Sí, exacto, lo hizo con Meraki. Entregó. Sí, mucho Meraki el del piloto, la verdad. Se lo merece. Se merece tanto eso Meraki. Sí, eso pudo haber salido, eso pudo haber sido un... una tragedia, ¿no? Ah. Totalmente. Nueve personas quedaron heridas, pero Algunas están en condición crítica, dicen los medios de comunicación hoy, pero, pero se salvó todo el mundo. Sí, que parece eso, accidente. Eso es un logro muy, muy bravo. Wow. Hoy den el meraki que hay en ustedes. Exactamente. Mucho meraki para todos. Recuerden la palabra del día de hoy. Hagan todo con meraki. Otra vez, Alejo, por si alguien acaba de llegar. ¿Qué es meraki? Meraki es ponerle el alma, la creatividad y el amor a todo lo que se hace. Perfecto. Muy bien. Póngale alma, creatividad y amor a todo lo que haga. Deje una parte de sí mismo en su trabajo o en cualquier actividad que lleve a cabo. Es especialmente utilizada en contextos artísticos, culinarios, artesanales, donde la pasión y la entrega personal son fundamentales, pero no importa. Si usted trabaja en un banco, métale meraki. Si usted trabaja en una cafetería, échele meraki. Si es peluquero, hágale meraki. Exacto, así tal cual, igualito, todo. Son las 10:18, está su mañana, X. Blizzard in the Sun de los Violent Femmes en las Mañanas X. Droguerías Cafam tiene una gran noticia. Ahora cuidamos de ti y de tus fieles compañeros de cuatro patas. Descubre nuestros productos para mascotas, antiparasitarios, snacks, alimentos y medicamentos. Entreguemos juntos bienestar a quienes nos llenan de amor cada día. Compra ahora en www.drogueriascafam.com.co o descarga la aplicación Droguerías Cafam. Aplica términos y condiciones, super subsidio vigilado. Estuvo reunido Elon Musk con el primer ministro Narendra Modi. Oh, ok. El presidente Musk. Sentados organizando ahí el futuro del mundo. Ay, o sea, no quiere, para Musk no es suficiente quedarse con los Estados Unidos. Él quiere a la India. Ah, bueno, poco ambicioso. Mercado, mercado. Ayer estaba viendo a John Oliver, que dice que el desmantelamiento de las agencias federales por parte de Musk es parte de un plan de Musk para evitar las investigaciones que hay en su contra por parte de muchas de esas agencias federales. O sea, que el hombre convenció a Trump de desmantelar toda esa estructura federal. Que lo está investigando. Porque en esa estructura federal es donde lo estaban investigando. Entonces tiene 32 investigaciones por ese lado. Ok. Imagínese. De verdad, el poder que... Uf, y ya, qué cosa las horrible. 32 desaparecieron. Igual que lo como pasó con Trump. Ya todas las investigaciones sacó, ¿no? Que tenía... Sacó a los que lo estaban investigando, claro, también los echó. Que el que me estaba investigando se va. ¿Ah? Si eso no es, si eso no es dictatorial, yo no sé qué es. Complicado, ¿no? ¿Cómo es que llaman? No es dictatorial, es como, ¿cómo es que lo llaman? ¿Un qué? ¿Un...? No es un dictatorship, es otra cosa. Pero es el disfraz. ¿Autoritarismo es que lo llaman? Sí, un autoritarismo, un régimen. Sí, porque es que la dictadura es ya como por cuestiones de tiempo, ¿cierto? O sea, una dictadura es cuando larga. Un presidente se perpetúa en el poder, ¿cierto? Sí. Sí, o sea, como tiene, Maduro, por ejemplo. Tiene, que pero no tiene importa... otras aristas de abusos y de cosas contra el pueblo, ¿no? ¿Qué? La dictadura. Sí, pero no, la dictadura es un presidente que se perpetúa en el poder, no es, o sea, en estos momentos lo que hay no es una dictadura, sino un autoritarismo, sí, eso sí, es lo que yo le oigo a los comentaristas, pues, porque una dictadura es, repito, cuando el presidente acaba su ciclo y de repente sigue ahí. La definición exacta es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona, grupo u organización, reprimiendo los derechos humanos y las libertades individuales. Ok. Y este no fue por la fuerza, lo fue elegido. Exacto. Exacto, entonces no es una dictadura. Sí. Okay. Muy bien. Es un, ¿Y el autoritarismo qué es? Ya. Porque eso sí es lo que yo oigo mucho y leo mucho en los medios. Authoritarianism es lo que dicen. La actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Esa okay. es. Uh-huh. Ahí está. Régimen sí, sistema político está. Caracterizado por el exceso o abuso de autoridad. Sí. Pues no se hicieron públicos los temas de conversación entre Musk y Modi, pero pues ahí sigue. Claro. Musk en su búsqueda incesante de quedarse con el mundo, ¿no? De Estuvo bueno ese regreso de John Oliver, estuvo chévere. de controlar el mundo. Oiga, le están dando duro a Tom Hanks, ¿no? La, por lo de MAGA. ¿Pero por qué? Por su aparición en el especial de 50 años de Saturday Night Live y su personaje Doug, que en algún momento hace años funcionaba mucho mejor que ahora, y pues obviamente toda la derecha y ultraderecha de los Estados Unidos, sobre todo el mayor influencer de Trump, que se llama Mario Nahual, lo está destrozando en redes sociales por su sketch. Por el sketch en el que participa en Black Jeopardy como un supremacista blanco, seguidor de Trump, con su sombrero de MAGA, y se niega a darle la mano al personaje de Kenan Thompson, que es negro, en ese sketch. Entonces le están dando muy muy duro, diciendo que es una perpetuación de los estereotipos racistas contra quienes votaron a favor del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Sí, fue una parodia muy fuerte, ¿no? Fue fuerte. Sobre todo porque en la parodia el personaje que interpreta Hanks, que es este personaje muy típico caucásico, con, como dice usted, la gorra de Make America Great Again, rehúsa saludar a un hombre negro. Sí. O sea, en la parodia están como en un Jeopardy, como en una especie de concurso, y hay un concursante negro que se acerca a darle la mano, y Hanks se aleja de él como con asco y como con, ¿no? Y como con miedo también. Y ese es el momento que más le están criticando, porque él está pues criticando el racismo de muchos de los votantes de Trump. Sin embargo, en Daytona le fue muy bien a Trump. Eso sí me pareció muy ridículo, lo siento. Le fue muy bien. Pero pues sí, todo es un show. El que todo tiene puede. Daytona es una de las competencias de carros, de carreras más famosas de los Estados Unidos. Y en esta edición del Daytona 500, primero, apareció, claro, Donald Trump iba a estar, ya estaba anunciado que iba a estar, pero entonces la forma como apareció. Tres golpes publicitarios ahí, por llamarlo así, o tres golpes de opinión. El primero, su llegada. El Air Force One pasa a baja altura por encima de la pista, mientras es enfocado por las cámaras y en las pantallas gigantes del circuito de Daytona, ¿no? Pasa supremamente bajito antes de aterrizar. Una vez aterriza, el hombre, el carro, la llega, caravana es la famosa limusina del presidente de los Estados Unidos, que dicen que es el carro más seguro del mundo y se llama The Beast. Ese carro es el encargado de hacer la apertura de la carrera, haciendo las veces de pole car, el famoso carro que va marca adelante, con el presidente ahí, y luego se baja a dar entrevistas a Fox, obviamente, claro, ¿no? Únicamente a Fox, con su gorra y con su nieta al lado, plan familiar, ¿no? Traje a mi nieta a que vea cómo son las carreras de carro. Entonces, todo es un circo muy, muy bien organizado. Es entretenimiento, pero sí, es totalmente, o sea, no es política, es entretenimiento. Es una cosa increíble eso. El que tiene puede. A mí me pareció muy chistoso eso, o sea, a mí me gustó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me parece que está usando sus medios como su público lo pide, ¿sabe? Y le está entregando a la gente que votó por él lo que la quieren. Gente quiere. Yo creo que le está entregando gente que votó por él, le está entregando lo que creen que necesitan, pero no necesariamente, y creo que es una distracción para evadir lo que realmente le prometió a la gente, que era que iba a bajar el costo de la canasta familiar, cosa que no ha sucedido hasta el momento. Entonces, sí, claro, su público, le celebra esas cosas. Pero más allá de que cumpla o no cumpla, pues Barack Obama hace una playlist. Pues sí, pero ya no es presidente. No importa, pero uno de sus mecanismos de distracción para mostrar otra cosa, pues era una playlist. Y eso se viralizaba también. ¿Qué diferencia hay? Pues no, no sé. No, no hay diferencia. Piénselo. No hay diferencia entre la playlist que publicaba Barack Obama para distraer al público de los Yo le puedo plantear que presidente tiene que o aparecer en la Jimmy Fallon. O sea, es la misma cosa. Pan y circo, ¿no? Creería que el golpe de Daytona costó muchísimos millones de dólares más que salieron de los impuestos de los norteamericanos. Es, puede que sí. Yo no estoy seguro, no sé mucho del tema, no me atrevería a ir tan lejos como decir que Donald Trump está invirtiendo una plata por meter The Beast, la bestia, su limusina ahí. Creo que por cuestiones protocolarias habrían hecho, o sea, eso lo pudo haber hecho Barack Obama fácilmente. Sí, también pero hubiera no hizo costado parte un de platán. Su comunicación, de su estrategia de comunicación, la estrategia de comunicación. Y repito, a mí me gustó, es decir, visualmente entiendo por qué está no, ahí. Claro, entiendo, no. De la misma manera que entiendo por qué Barack Obama aparecía en Fallon o por qué saca una playlist con sus artistas favoritos y dice e insiste que esos artistas están ahí porque él los escucha, cuando todos hemos hablado aquí que es muy probable que no, que seguramente haya algunas cositas que sí oiga, pero que el resto de cosas se nota el tinte político que hay en la playlist de Barack Obama, ¿no? Es como, entonces, repito, a mí en términos iconográficos, ver el avión y ver la bestia y todas esas cosas, como que dije, pues sí, cada quien hace su show, ¿no? Cada quien hace su espectáculo, su respectivo... Es que este es su espectáculo, son cuatro años de espectáculo. Sí, lo que me parece demasiado show. Él es así. En un momento en el que hay otras preocupaciones. Sí, pero él siempre ha sido así. Y sí, no, más allá de que sea demasiado show, vuelvo y digo, todos lo hacen. Y la única diferencia entre Trump y Obama es que a algunos les gusta lo que hace Trump y a otros les gusta lo que hace Obama, ya. Pero más allá de eso, ni siquiera ni la legislación, ni la política, ni el acontecer mundial, ni la actualidad son relevantes a la hora de ejercer el populismo, ¿no? Porque al final son prácticas populistas. O sea, aparecer en Fallon es populismo. Hacer una playlist diciendo estas son mis canciones favoritas y en ellas, oh, hay un latino, oh, hay una persona gay, oh, todo es populismo. Nada de lo que, de la misma manera que decir, aquí viene el avión, es gigantesco, mírenlo, felicitación. También, las dos cosas son como, oh, come on. Yo creo que una playlist no cuesta nada hacerla. Ya, uno. No cuesta lo que cuesta transportar de Beast hasta ¿cuánto Daytona? ¿Cuánto costó la estrategia de comunicaciones de Barack Obama en Facebook para llegar al poder? Usted sabe que yo siempre ando con esos datos en la billetera, pero hoy no los traje. Se me quedó la billetera. Oye, garantizar que esa playlist sí costó plata. De la misma manera que, es decir, yo no digo que muchos millones de dólares, no creo que hayan sido, pero que costó dinero. Por supuesto que eso costó plata. Sí, todos tienen su circo montadito, cuesten mucho, cuesten poco. Cuesten mucho, cuesten poco, pero ahí están, organizaditos. Sí, le compro totalmente la idea, que suena muy obvia, pero es la realidad, y es que pues al que le gusta lo del uno, no le gusta lo del otro. Y eso, claro. Sí, es una realidad absoluta. Y hace parte del discurso que se maneja de opinión pública, pero hablando de eso, a lo que yo vine... A lo que yo vine fue a esto. Ay. Vamos a hablar de lo que la gente que la gente prefiere hacer. Bienvenida a este paraíso, ¿cómo estás? Buenos días, sorpresa. Linda, de surprise, verde. Surprise. Tan bonita que estás. Oye, ayer qué foto linda la que pusiste en la X. Oye, hay que aprovechar que la blusita resaltaba los ojos y si no la han visto, vayan a la X más música en Instagram. Vieron guiño. Óyeme, guiño. Tengo amigos. Uh-huh. Qué bueno, Alejandro, qué bueno. Que siempre ya te era dan hora. Like. Ya era hora. ¿Qué? A Catalina Blanco, tengo amigos que siempre que entro a una publicación donde está Cata Blanco, tengo los mismos amigos Me pasa igual cuando entro a perfiles de chicas, veo los mismos amigos. Son tres. El Sigue Rabitos 3000. Son tres. Siempre. Yo tomo fotos de esos pantallazos y se los comparto. No, y lo hablamos entre nosotras. ¿Viste quién sigue esta cuenta? Los mismos. Y salen de siempre. Los mismos tres. Ay, amigos. Solo hacemos. Necesitamos hacer un repaso de cuántas fotos o cuántas publicaciones comparten o cuyos likes comparten sobre todo nosotros. No, eso es infinito. No, pero, no es infinito. Yo me van a regañar la próxima semana, pero yo cogí el videito de ayer y les hice unos montajitos. Maravilloso, me parece. Va a llegar a muchos más likes para que la gente lo siga viendo la bailar. La de los es que pasos. Hay que aprovechar. Casalina. O sea, ¿vas a hacer montaje con pollera colorada? Con muchas cosas. Con el meneíto, con el Cuando regresemos vamos a preguntarle a Catalina Blanco y a Uribe DJ qué les gusta hacer solos, que por lo general se hace en compañía. Y mientras tanto, aquí está Darius Rucker y esto es Only Wanna Be With You. Esto es Hootie and the Blowfish y Mañanas X. Darius Rucker de Hootie and the Blowfish con Only Wanna Be With You en las mañanas de la X. Ahora que Beyoncé se ganó el premio Grammy a Mejor Disco de Country, la crítica más cáustica que se le ha hecho a ella es por qué a Rucker no le dieron ese premio primero, siendo uno de los cantantes de country negros más importantes, de country más importantes, pero además negro de los Estados Unidos de los últimos 20 años. Estas son las mañanas, 103.9, son las 10.45 y la pregunta de hoy en nuestras redes sociales para que la sigan contestando a lo largo del día si quieren en @la_x_más_música es ¿qué cosas disfruta hacer solo? ¿Qué ha dicho la gente? Entonces por aquí tenemos a Liz, sentarme a tomar un café, ir a un bar, sentarme en un parque y quedarme bajo el sol. Hay cosas que no le gusta compartir y está bien. También por acá tenemos a Angie que dice, me encanta ir a cine sola a ver películas que a la mayoría no le gusta. También por aquí dice Rafael, solo tomar café, mirar el paisaje con sus audífonos, o sea, no quiere que nadie le moleste su momento. Y Andrés, montar en bicicleta, no hay nada mejor que pedalear, escuchar música y pensar en las cosas de la vida mientras se pasea por la ciudad sin estar esperando a alguien o tener que ir al ritmo de otra persona. Uribe DJ, ¿qué le gusta hacer solo? Programa de radio, sin que nadie me moleste. Me gusta. Gracias. No lo vuelvo a saludar. Sin interrupciones. Esta mañana no. Y no le gusta estar. Todo esto se produce por un trauma. Un trauma infantil, ¿será? En los inicios. En los inicios de la X. 125, cuando se llamaba 124. ¿No? Exacto. 123. Cuando tenía yo todo un equipo de trabajo de otro programa que seguía después del mío, que una hora antes de que se acabara mi programa ya me estaban respirando en la nuca, gritando, haciendo ruido. ¿En serio? Sí. Sí, claro, literalmente respirándole en la nuca, ¿no? Respirándome en la nuca. Porque los originales. Sí, sí. Las cosas hay que decirlas. Las cosas se dicen por su nombre. Cuando los originales estaban acá, me desesperaban. ¿Usted sufría? Sufría la última hora del programa porque la última hora del programa era un irrespeto. Era básicamente absoluto. La primera hora de calma, ellos, ya calma, que era preproducción. Calma, se puso todo, rojo ya pasó, y todo. Ya pasó. Me acuerdo y me. Ya pasó. Sí, ya. Pero usted nunca les dijo como. Los insoportables. Por favor. Pero me cansé. Yo insisto que a esas cosas, Uribe DJ, hay que hacerles terapia. Hay que hacerle terapia, yo creo. Vaya. Sí, porque hubo. Vaya un terapeuta, convérsele. Oye, y hablando de cosas más positivas. Hablando de cosas más positivas, me gusta mucho hacer ejercicio como aislado, con mis audífonos y solito. Tú y tus ritmos, sí. A mi camino, ritmo. Perfecto. A mi ritmo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Catalina Blanco, esta mañana es de la X-103.9. ¿Qué te gusta hacer sola? Estoy de acuerdo con Uribe, hacer ejercicio solo es lo máximo. Yo no quiero un Jim Brown, una Jim Sis. No, cada no, uno su ritmo. ¿Cómo que no? No, ¿para qué? Andrés y Alejo son Es que también Jim depende Bros. Del ejercicio. Que nosotros estamos de Jim Bros con claro, Andrés. Pero si es como lo que hacen ustedes, que es como este kickboxing, ese boxeo. Eso sí es porque chévere en grupo. Porque se necesitan dos, es contacto. Pero cuando uno está como en máquinas y el otro ahí esperando, viendo el baúl. Exacto. Ay, no, necesito esa presión. Chao. Correcto. Pero sí. También me gusta mucho, y eso se lo agradezco mucho a Dayana, ir a cine sola. Ay, ella fue la que me empujó sí. a ir sola. Muy bien. Te está adoctrinando en la soledad, Dayana. Más rico. Pero mira delicia. Que la experiencia sí cambia por completo. Ya sí, yo voy a cine con amigos y es como... No, me hablen. Encanta. Estamos concentrados. Me encanta. ¿En serio? Me encanta esta comunidad que he construido. Ok, si lo miras en perspectiva, nunca vas a ir a cine sola. Claro. A menos que la sala esté vacía. Claro, pero no tengo a alguien hablándome, ese actor salió en tal película. Ok, está no, bien, luego es me dices. ¿Quién hace eso? No, ¿Paulita? Hay mucha gente. Mi esposa es como, te lo juro, por eso es que gente, yo... Escojan bien la amistad de sus parejas. En Bogotá me decía, Pollo, ¿pero este en qué año es? No, papá, Paula. Decía, esto es en 1960. No, y arrancas. Pero otro que no le gusta hablar casi. Te dice, le hace el contexto social. Me decía, sí. Pollo, ¿y ay, este? Ay, así le dice Carol G. a Fate. Pollo. Igualitos, claro. Es que qué amor, Pollo. ¿Sí ves? Me decía, Pollo, no. ¿Y esto? ¿Eso qué es? ¿Ese presidente quién era? Yo, ese es Kennedy, mi amor. Cállate. ¿A usted qué le gusta hacer solo? ¿A él le, ¿A usted qué le gusta hacer solo? ¿Tú no has dicho? ¿Usted no ha dicho? A mí me gusta mucho hacer solo ejercicio. Ah, bueno, vea. Entonces, me gusta mucho hacer solo ejercicio. Lo están engañando, Andrés. Cuando una de las cosas que me cuesta mucho hacer en casa, porque casado, es ver televisión. ¿Solo? Sí, cuando yo veo tele, cuando tengo que oír y ver todo. O sea, sí, yo no quiero que entiendo. Nadie me esté diciendo nada, no me diga nada, no me hable nada. También, por ejemplo, ¿podemos ir a terapia juntos? Leer con Paula Andrea ahí al lado. No, puede no soy capaz. ¿Leer? ¿No puede qué? Leer. Ya. Pero tampoco me cuesta mucho concentrarme si no la tengo al lado. Oh. Es decir, pero no tienes que para leer, o sea, me gusta. En serio, o sea, vamos a terapia juntos. Me puedo sentar al lado de ella a leer, pero ella me va a decir, Pollo, ¿qué está leyendo? Claro. Si yo le digo una cosa sobre, bueno, y de repente le suena el teléfono y dice, hola querida, ¿cómo estás? No. Ese tipo de pero entonces si yo me bajo para el estudio a te desconcentras leer, le hace falta eso. Sí. O sea, me cuesta mucho. No se haga tan lejos, hágase en la mitad. Generas unas dependencias extrañas. Sí, déjame. Sí, es raro, sí, hay algo de toxicidad en mí, lo admito. Sí, sí. Pero además de eso, me gusta mucho conducir solo. Ay, sí, con música a todo volumen. Con música a todo volumen. Chévere, sí, y cantar. Cada día le tengo más artera a manejar. Ay, pero regálame tu carro. Uf. Si ya no quieres, yo te lo recibo. Uribe DJ, ¿usted le baja el volumen a la música cuando está parqueando o el carro baja solo el volumen? Lo baja. Él solo baja el volumen. Sí, sí. Así moderno. Tiene esa tecnología. Con AI, ¿cierto? Wow. el suyo ya tiene AI incorporado. Sí. Al mío le instalaron DeepSeek. DeepSeek en la última actualización vino con DeepSeek. Y él le tiene susto, entonces le habla y él le dice, no le voy a decir nada. Está confirmado técnicamente entonces que bajarle el volumen al equipo de sonido cuando se está parqueando es bueno para la concentración. Claro, Alejo. Debe ser. Todos tus sentidos están en la parqueada. No, para todos los sentidos. Y Catalina, ¿tú le bajas el volumen? Sí, porque además cuando estoy dando reversa, el carro tiene este sensor que va pitando y correcto. Como yo lo pongo a todo volumen, no lo escucho. Entonces okay. Digo, le voy a dar al carro, entonces me toca bajarlo. Okay. Sí, ya preocúpese si le baja el volumen a la radio cuando está buscando una dirección. Ahí sí ya preocúpese porque ya es otro tema. No, pero es yo concentración lo hago, yo lo hago. Que no se te pase solo el 13, necesita 14. Leer un número. Sí, sí, ¿para qué le necesita bajarle el volumen si estás leyendo un número? Por costumbre puede ser neurológica. Sí, puede ser una reacción, pero yo me he encontrado haciéndolo y digo, ¿por qué? Le ha bajado el volumen a la música buscando una dirección. Sí. Ok. No, pero es muy normal. Terapia. Hice una encuesta. Vamos todos a terapia, vamos todos. Hice una encuesta en redes sociales. Ajá. En mis canales de difusión. Vaya. El 78% de la gente que contestó la encuesta le baja el volumen a la música cuando está parqueando en X. Esa fue en X. Uh-huh. 78%. Sí. En mis canales digitales personales, 384 personas dijeron que sí y 141 dijeron que no le bajan. Ok. Ya. El volumen a la música cuando está parqueando. Ah, bueno. Y esas son las esos son los resultados de una importante encuesta. Se concentran, está bien. Concentración. Bueno, la última cosa es, hemos hablado mucho del cambio físico de Ibai. Se afeitó la barba Ibai Llanos. ¿Vieron? Sí. Sí, puede haber parte ayer. Del público que no sepa quién es Ibai. Recordémosle quién es Ibai a... para los que no saben, es un español. Es un ¿qué? Un Twitcher, un influencer, un todo eso, sí. Correcto. Personalidades de redes hoy. Que decidió bajar de peso. Sí. De un tiempo para acá y estaba haciendo ejercicio y ha estado haciendo un énfasis en su cambio de imagen. Y en medio de este cambio de imagen, pues decidió quitarse la barba, que siempre ha estado con ella. Ahora, no desde todos se ven bien sin barba. Incluyendo ahora, Ibai. Ahora, no se afeitó, es un inteligencia AI, artificial. Es un filtro de AI. ¿Es un filtro? Sí, es un filtro. Yo pensé que era todos cierto. Cayeron. No, la mayoría de gente... Increíble. Eso lo viene haciendo pensó, todo el mundo hace 6 meses. Pero mire, ¿sí? Su defecto, porque le quedó muy bien. Sí. Es un filtro, está jugando con su público. Sí, sí. Mucha gente sí se dio cuenta y empezó a decir, hay un poco de video en tu filtro, Ibai. O se le veía como la manzana de Adán desaparecía de un momento a otro después sí, de que ya. Se afeitó. Y no. Utilizó una especie de glitch o de blur para hacer la transición. El caso es que... Pues no, no es verdad. Puso a prueba a sus seguidores sí. Y no es verdad, es un filtro de AI, pero... Y ojalá no lo haga realidad. Se ve raro, sí, se ve diferente. No. Pero, ¿sigues? Ahí va, ¿lo sigues? Sí, pero no, o sea, no había visto el video y fue la foto viral en redes y por eso no me di cuenta que era un filtro. Ya. Sale bien, sí. O sea, sale, o sea, parece es real. Es creíble, que salga bien ya no. Lo más impactante es que un hombre se afeite... sea noticia. Es correcto. ¿No? Gracias, Andrés. Como, gracias. Gracias por entrar en mi... Estamos viviendo este momento de la humanidad. Exactamente, gracias. En el que una afeitada es noticia. Sí. La apariencia, mi amor, es que estamos en redes sociales donde como te ves es lo que llama la atención, es lo que vende desafortunadamente. Es que hay una necesidad de consumo tan grande que cualquier cosa sirve. Cualquier cosa. Hay que poner allá afuera lo que sea. Así lo es. Que sea. O no. ¿O no? Lo que hablábamos de la contracultura. Exactamente. No es necesario. Son mañanas en la X103.9. Más noticias rápidamente antes de terminar. Bueno, Dirty. Señor. Está preparando Instagram un botón de no me gusta. Sí. Ahora que hablamos de consumo. Ahora, el botón de no me gusta no tiene que ver con si tú publicas algo, una foto sin barba, la gente te va a dar no me gusta. Este botón de no me gusta se va a hacer para los comentarios que reciba esa publicación. Entonces, hay comentarios feos y hay gente muy fea comentando cosas desde la violencia. Así por es. Más filtros que ponga la aplicación, por más palabras que tenga en su radar para cancelar, para ocultar, pues a veces se meten sí. Estos comentarios horribles. Y ahora, con este botón de no me gusta, va a ser como una alerta uh-huh. Para la misma aplicación de comentarios que pueden estar... siendo incómodos y siendo agresivos y violentos. Es eso, es un botón para el comentario del otro. Pero tengo entendido que ese botón, si yo te puse un comentario feo y tú me das que no te gusta, yo no me voy a enterar. Tengo entendido que es privado, es privado y es solamente alarma. Como es pura data para Instagram, pero no es público. Eso tengo entendido, pues. Una última noticia señor. Relacionada con Shakira, Andrés. Barranquilla espera mover más de 800 mil millones de pesos en su carnaval con Shakira. Claro. Sí, suma importante. Sí. 800 mil. Esto, el carnaval arranca el 1 de marzo. Ok. Hasta el 4 de marzo. Digamos que el concierto de Shakira es la apertura del carnaval. Sí, el carnaval golazo. De Barranquilla se mueve así. Y están promoviendo también una campaña que se llama Quédate un día más, en donde a la gente las que va le están diciendo que pague un día más de hotel, que mueva el tiquete, pues para mover más la economía y gastar más plata. Pero tiene que ver también con el concierto como gran apertura y por supuesto una ventana y movimiento económico superior a los 800 mil millones de pesos. Y que puso ¿no? otra fecha en Perú. Ya, la confirmó. La fecha del cancelado, el concierto que le tocó cancelar, ya lo reprogramó. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM.